Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas. Con un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una emisión de su programa Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. Hoy, sábado 2 de noviembre de 2013, siendo las 4 y 4 minutos de la tarde, volvemos al aire con ustedes. Esta vez para, como siempre, tocar temas vinculados al interés del distrito. Y uno de esos temas vinculados al interés del distrito es uno referido a una denuncia que se presentó en redes sociales, específicamente en la página web del regidor Coco Palacios, Coco Palacios Cusillas, Jorge Palacios Cusillas, referido a una tala indebida, inadecuada de árboles, de arbustos, de plantas que se encontraban en el punto de salida del distrito de La Punta. Al parecer, según las fotografías que están en este momento ya colgadas desde hace varios días en esta red social, se habría dispuesto por parte de la Municipalidad de La Punta una poda de plantas que finalmente siempre han estado en el espacio donde se encuentran, en esta especie de triángulo que une Chucuito con La Punta por el lado de Buenos Aires. Nosotros también hemos recibido información reservada de una fuente que ha pedido expresamente estar en el anonimato, precisándonos que quien ordenó la poda de estas plantas que siempre han estado ocupando ese espacio y embelleciendo el distrito ha sido o fue el gerente de servicios a la ciudad y defensa civil, Carlos Armando Peinados Vázquez. Lo curioso está que yo no sé con qué criterio el señor Peinados dispone poda de árboles y plantas en el distrito, cuando que yo sepa y que este programa sepa, el señor Peinados no estudió agronomía ni manejo de plantas, ¿no? No es su área. Y lo curioso está en que también cabe preguntarse cómo puede una persona que no conoce del manejo de plantas, del manejo de el aspecto de flora de nuestro distrito, pueda tomar ese tipo de decisiones. La denuncia que también hemos recibido, esta denuncia cuya persona, quien la ha dirigido, ha pedido estar en anonimato, nos indica de que fue el señor Armando Peinados Vázquez quien ordenó al capataz, al jefe de jardines, al vinculado al trabajo de jardines, el proceder con esta poda. Una poda que, como estábamos comentando, no tiene pues características técnicas. Pero lo más grave de este tema es que el área de áreas verdes y limpieza pública de la Municipalidad de La Punta, de la División de Limpieza Pública y Áreas Verdes, está acéfala según esta información. Estaría acéfala desde el 1 de septiembre de este año, al renunciar vía carta notarial el ex jefe de la división, de esta división, el ingeniero agrónomo Juan Carlos Rojas Carrasco. La pregunta es, ¿por qué renunció el ingeniero Rojas? ¿A qué se debió? ¿Por qué un profesional con la capacidad tanto técnica como de experiencia suficiente para poder manejar estos asuntos tuvo que renunciar y todavía por carta notarial? ¿Qué pasa en la Municipalidad de La Punta? ¿No nos preocupamos por tener gente especializada, gente capacitada y con experiencia en temas tan importantes como este? Recordemos que uno de los atractivos de La Punta es precisamente la presentación verde que tenemos. Y la presentación verde, debido a que con los años, con el tiempo, se ha podido mantener y conservar adecuadamente los parques y jardines del distrito. Este tipo de podas, que se suma a una serie de actos que han estado criticados por la comunidad, como por ejemplo la poda también de las palmeras, que ustedes recordarán se ubicaban en el Parque del Delfín, lleva pues a que tengamos que reflexionar sobre el tema y exigirle a la Municipalidad de La Punta que pues le diga al señor Peinados que se dedique de repente a cortar las plantitas de su casa o regar sus macetas, pero que no se dedique y que no pretenda incursionar en temas que no conoce. Nos preocupa que un ingeniero agrónomo, que una persona especialista en el tema, ya no conduzca esta área, pero esperamos, confiamos que esta, que la Municipalidad de La Punta, que el Consejo de La Punta, tome las decisiones necesarias y pertinentes para que finalmente pueda tomar el cargo, el puesto, una persona con la capacidad técnica suficiente. Muy bien, vamos a ir a una muy breve pausa para regresar con una entrevista que considero doblemente importante. Doblemente importante porque va a tocar un tema referido a la seguridad de los vecinos de La Punta. Muchos se preguntarán por qué cuando salen por la avenida Manco Cápac, saliendo de Chucuito hacia el Callao, por el lado del puerto, la circulación vehicular es tan terrible. ¿Por qué no podemos avanzar? ¿Por qué están estos camiones, tanto de carga de granos como de carga de contenedores, ocupando este espacio? Y lo segundo es porque también vamos a tocar un tema vinculado a problemática laboral, a problemática gremial de estas personas. Para ello nos acompaña el dirigente, miembro de la Asociación de Transportistas, Maingol Angulo Vallardo, con quien desarrollaremos la entrevista luego de esta pausa. Volvemos. Si desean en los espacios publicitarios de este programa para promocionar su marca, servicio o negocio, llame al 647-6003, 647-6003 o escriba a publicidad@lalinterna.net. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. LaPuntaRadio.com, primera emisora del Distrito de La Punta. Está en la sintonía del programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Está escuchando Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. Muy bien. Bienvenidos nuevamente al programa a Buscando Justicia. Son exactamente las 4 y 11 de la tarde de hoy, sábado 2 de noviembre del 2013. Yo soy Alexander Bazán Larco y vamos a dar inicio a una entrevista que, como dije antes de la pausa, considero importante porque vamos a tratar de tocar dos temas de relevancia. El primero, el referido al problema que se suscita por la congestión de tránsito en la avenida Manco Cápac, que es la que permite el tránsito desde la Plaza Grau hasta la avenida Guardia Chalaca. Y es una vía que, en caso, por cierto, de una emergencia, de una evacuación, también sería usada por vecinos tanto de La Punta como de Chucuito. Y la segunda temática, o el segundo punto de esta entrevista, está referido a la situación de los transportistas que desarrollan actividades de transporte de carga, de contenedores y de granos. En esta oportunidad está en esta instalación radial el señor Maingol Angulo Vallardo, quien es empresario y miembro de la Asociación de Transportistas, específicamente de los transportistas que se dedican a la carga de contenedores. El representante de esta asociación va a responder nuestras preguntas y vamos a tratar de cubrir los dos puntos que hemos hecho mención. Señor Angulo, muy buenas tardes y bienvenido a Buscando Justicia y gracias por acceder a la invitación. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor Alexander. Bien, uno de los temas por los cuales nosotros queríamos contar con su presencia era el referido a la problemática que ustedes atraviesan con respecto a una falta de facilidades que estarían recibiendo por parte de DP World y de el otro concesionario del puerto. Pero quiero empezar con un tema que de repente no estaba en agenda, pero sí considero que es de importancia para los vecinos de La Punta, y es el libre tránsito. ustedes que son transportistas de carga, de contenedores del puerto del Callao, siempre los vecinos protestan, se quejan de que la mala ubicación, la falta de espacio para poder transitar de La Punta o de Chucuito hacia Guardachalaca por Manco Cápac es un tema insufrible. ¿Qué nos puede decir usted sobre esa, sobre ese problema? Bueno, doctor, el problema aquí es el siguiente. DP World, su espacio es demasiado pequeño para la gran magnitud de camiones que hay aquí en el puerto. Cuenta solamente más que con 4 balanzas que realmente se le hace insuficiente para así poder aceptar a la cantidad de camiones. Número 2, ese puerto a nosotros nos pone todas sus condiciones hacia nosotros, nos pone un horario para poder ingresar, un horario, un día para poderle llevar el contenedor, y así pues se tiene que formar las largas colas que ustedes ven. Y perdón que te interrumpa, estas largas colas que todos vemos, que todos hemos sufrido, inclusive han habido accidentes por parte de algunos vecinos, han sufrido accidentes por esta problemática. ¿Ustedes qué alternativas tienen para poder corregir ese problema? Porque me hablas de un problema de balanzas, me hablas de un problema de fechas y momentos para la carga de los contenedores. ¿Qué soluciones necesitan ustedes? ¿Qué se debe de hacer por parte de los concesionarios para que esto se solucione? La solución que nosotros, la organización, hemos conversado, pues, es aquí hay un tema muy importante que todos los días casi lo conversamos. El tema de la devolución de contenedores, que ellos nos ponen un cierto día y un cierto horario para así poder devolver los contenedores. Nosotros buscamos, por favor, que sea el libre acceso a la devolución, que no haya día ni horario para así poder devolver los contenedores. Creo yo, como empresario y como dueño de camión, creo yo que así va a poderse eliminar toda esa congestión que hay todos los días, esa delincuencia que nosotros vivimos a diario, que se nos trepan a los camiones, nos rompen los vidrios, se nos llevan los equipos en Estel, se nos llevan todos nuestras herramientas de trabajo que tenemos ahí. Y todo eso va a eliminarse siempre y cuando abran ellos un almacén cerca a Gambeta, para así nosotros libremente poder llevar esos contenedores y devolvérselos. A ver, vamos primero por la primera parte de tu propuesta. La devolución de los contenedores. Nos indicas de que tienes un horario fijo, que tu agremiación, los miembros de tu agremiación, tienen un horario fijo para poderlos devolver. Pero ¿no crees que el que sea el acceso para la devolución en cualquier momento, en cualquier hora, también podría generar caos, también podría generar más problemas de los que ya existen? O de repente, yo no conozco el tema, pero podrían haber más facilidades, no lo sé. De haber facilidades, doctor, va a haber muchas facilidades. Porque ellos, cuando nosotros nos ponen, digamos, hoy día sábado, nos van a poner una fecha de devolución para el día lunes. El día lunes lo van a poner a miles de transportistas, doctor. A miles de transportistas. Es ahí donde se arman las colas. Si es que fuera de libre tránsito, fueran nuestros colegas, los transportistas, a cualquier horario, y así podrán ingresar sin ninguna restricción, y también a la vez sin ningún problema para que devuelvan esos contenedores. Y ahí se acabará lo que usted me acaba de hacer la pregunta, ¿no? Ahora, perdón, según lo que te entiendo, lo que me estás diciendo es que APM y DP World acumulan a todos los transportistas en una misma fecha. Perdón, doctor. DP World es la única concesionaria que pone el horario. APM por el momento con nosotros no ha tenido ningún problema. El problema con APM es lo siguiente, que APM se forman las largas colas de los camiones de granos. Con nosotros, con lo que es devoluciones de contenedores y retiro de contenedores llenos, no tenemos ningún problema. No. Ok, entonces tu principal problema o el principal problema de tu agremiación sería el tema de DP World, ¿no? Es correcto. La que generaría este caos. Claro, y es la que geográficamente se ubica en esa especie de cuello de botella que todos afrontamos en la puerta de ingreso, me parece, a Balanza del puerto, y de salida al mismo tiempo, que son contiguas, ¿no? Que son, están una al lado del otro. Más allá de este tema, más allá del orden, has también tocado el tema de seguridad. ¿Qué está pasando en el caso de los transportistas? ¿Qué problemas están afrontando en el caso de seguridad? Me mencionaste los robos, me mencionaste inclusive creo que también de que han abierto los contenedores y han sacado el contenido. La policía, las autoridades, ¿qué soluciones les han dado? ¿Qué respuesta le han dado frente a esta problemática? Bueno, doctor, en la puerta de ingreso de DP World cuentan ellos con prácticamente 4 motorizados que están constantemente ahí. Nosotros desde que venimos desde el arco haciendo la cola hasta la puerta número 3 de puerta número 2 de ingreso a DP World, todo ese tramo hay, como ustedes lo conocerán, los vecinos de La Punta, el pasaje San Pedro. El pasaje San Pedro es un pasaje donde realmente vive una gente de mal vivir, para más no decirlo. Es ahí donde sale toda esa mata delincuencial que agobia a nuestros conductores, a nosotros propietarios, ¿no? Porque nos perjudica económicamente al romper nuestros vidrios y causar tanto agravio. Y perdón, ¿y la policía no ha intervenido en este pasaje de San Pedro? Porque no creo que los que el producto del robo, de la violencia, se vaya muy lejos, ¿no? Debería estar en el mismo pasaje. ¿La policía no ha intervenido, no ha hecho nada en ese lugar? La policía, doctor, no interviene, a nosotros nos deja desamparados, nos deja de lado, ven cuando nos abren los contenedores, ven cuando nos roban, ven cuando nos pegan, ven cuando nos maltrata, y la policía simplemente prende su circulina y sigue de largo, no nos toma importancia para nada. Y creo yo que el transporte es uno de la mayor grandes necesidades de nuestro país. Gracias al transporte se mueven miles y miles y millones de soles, por lo que el transporte nos trae hacia acá, ¿no? No, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Como te decía antes de inicio del programa, yo soy abogado de los transportistas graneleros y conozco su realidad, pero sinceramente siempre les habíamos echado la culpa a los plataformeros de la congestión, ¿no? Porque generalmente se dan casos en los cuales inclusive utilizan espacios de vía pública que no les corresponde. Y eso sí es otro tema que voy a conversar contigo luego de la pausa, sobre las obligaciones que no se están cumpliendo por parte de ustedes, ¿no? Por parte de sus choferes. Pero en general, yo comprendo tu problemática, comprendo lo que están pidiendo. Están pidiendo que específicamente la concesionaria DP World entienda que no se puede acumular a todos los transportistas para el tema del transporte de los contenedores en un solo momento, para la de entrega de los contenedores en un solo momento, lo cual pues genera el caos que todos vemos. Y también hay que entender, y ojalá que algún representante de la empresa nos pueda escuchar, que hay que trabajar en equipo, ¿no? Aquí no se puede tirar la pelota solo a los transportistas, porque como tú bien has dicho hace un instante, los transportistas son un eje importantísimo del comercio exterior, y sin comercio exterior este país no hubiera avanzado lo que ya ha avanzado. Vamos a ir a una pequeña pausa y luego de ella volvemos con la entrevista al señor Michael Angulo Bayardo, quien es representante de la Asociación de Transportistas del Callao. Volvemos. ¿Su empresa necesita asesoría legal y no sabe en quién confiar? La solución es Bazán Larco Abogados, un estudio con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento de empresas en el Callao. Bazán Larco Abogados tiene como clientes a las principales empresas de transporte de carga, proveedurías marítimas, negocios de estiba y desestiba, y a las empresas comerciales, todo sin salir del Callao. El mejor staff de abogados del primer puerto está a su servicio. Llámenos al 647-6298 o ubíquenos en el Facebook como Bazán Larco Abogados. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Buscando Justicia, el programa donde la voz del público siempre es escuchada. Sintonícenos todos todos los sábados de 4 a 5 de la tarde a través de la www.lapuntaradio.com. Muy bien, bienvenidos nuevamente a Buscando Justicia. Yo soy Alexander Bazán el Arco y son las 4 y 23 de la tarde de hoy, sábado 2 de noviembre del 2013. Nos encontramos desarrollando ya la entrevista al representante de la Asociación de Transportistas de Transporte de Carga del Callao, el señor Michael Angulo Bayardo. El señor Angulo, antes de la pausa, nos contaba que los transportistas, los integrantes de su gremio, están viéndose afectados diariamente por parte de la empresa DP World, una de las concesionarias de uno de los embarcaderos, de los espigones del primer puerto, del puerto del Callao. Debido a que no les facilita un horario abierto, un tiempo abierto, para poder proceder con la devolución de los contenedores que se utilizan para el transporte de carga. Este problema también puede ser verificado por cualquier vecino de la punta de Chucuito o cualquier persona que trate de ingresar a la punta por el lado de la avenida Manco Cápac, debido a que en esa zona se suscitan largas colas de estos camiones, precisamente de esta agremiación, de este sector de la economía, que buscan devolver los contenedores. Esta acumulación de vehículos, esta acumulación de camiones plataformeros, como así son conocidos, no se debería tanto a problemas del tránsito o de falta de organización o de respeto de las normas, aparentemente, sino se debería a que DP World no facilita días de la semana adicionales a los que ya ha fijado para poder devolver la carga. Señor Angulo, antes de la pausa estábamos tratando de entrar a un tema adicional. ¿Cuáles son los efectos, aparte del el tráfico evidente, la congestión, concretos que se producen en contra de ustedes con esta demora? Yo me imagino que la devolución del contenedor para ustedes debe involucrar un costo, ¿no? Porque en ese momento ustedes no están prestando un servicio. ¿Cómo ven el tema o qué está pasando en ese aspecto? Nosotros tenemos un vehículo para trabajarlo, como le dije yo, 24 horas si es posible. Viéndonos afectado con esa devolución de contenedor, cuando ellos nos brindan la cita a un horario y a un día, nosotros tenemos que seguir cumpliendo a más clientes. Es ahí donde nosotros nos damos pues afectados en bajar ese contenedor, devolverlo en un almacén privado que a nosotros nos está costando 30 soles solo por ese manipuleo. Aparte gastamos combustible entre ir y venir. Tenemos que también gastar en pago del chofer. Y ahora con estos bajos fletes que nos están pagando lamentablemente todas las agencias de aduana, porque estas empresas de DP World y APM están tratando de monopolizar todo este mercado, invirtiendo en camiones nuevos y captando la mayoría de los clientes fuertes. Y es ahí a donde nosotros, los microempresarios, como quien le habla, estamos viéndonos afectados. 30 soles, 70 soles del pago del chofer, casi son 100 soles que nosotros tenemos que sacar de nuestro bolsillo. Todo por la culpa de esta empresa DP World, esta transnacional, solo por no devolver un contenedor. Me imagino, y bajo la lógica que usted desarrollaba, el hecho de poder ubicar de repente otro almacén, una zona para devolución de los contenedores en una vía donde ustedes puedan tener mayor acceso, ¿facilitaría las cosas? Sí, nosotros pensamos y conversamos entre toda la asociación que DP World debe ponerse en los pantalones y en los zapatos de nosotros, de los microempresarios. Ellos deberían tratar, pues, ser conscientes y abrir un almacén en la avenida Néstor Gambetta, un almacén donde sea accesible para todos nosotros y poderle devolver los contenedores sin ningún problema, sin ningún afecto hacia los vecinos de la punta, sin ningún robo hacia nosotros, para que nadie así esté perjudicado. No, y totalmente de acuerdo con eso, porque yo siempre me pongo en supuestos extremos, porque creo que es bueno. ¿Qué pasaría, y espero que no se suscite nunca, pero qué pasaría si se decreta pues una alerta de tsunami, ¿no? Una orden de evacuación por alerta de tsunami? De repente en un momento de alta demanda y carga vehicular en esa zona de parte de los transportistas de su gremio. ¿Qué pasaría con los vecinos de La Punta, ¿no? Que transiten por ese más, ustedes mismos, sus transportistas que van a buscar evacuar, los que están en el puerto, Dios no quiera, pero eso sería una matanza, ¿no? Sería terrible. La gente en momentos de pánico no mide muchas veces sus actos y teniendo en cuenta pues la falta de libre tránsito, la falta de coordinación con los operadores del puerto para que puedan darle facilidades, tendríamos pues una situación gravísima. Vamos a enfocarnos en un tema final que a mí sí me preocupa. Yo entiendo que ustedes tienen una problemática como la que han mencionado, pero también entiendo, porque paso todos los días por esa zona, que muchos de sus choferes no cumplen las reglas de tránsito. Yo he visto que en la parte de la avenida Manco Cápac, que es de bajada, de llegada a La Punta, la pista está dividida en una zona de camiones y una zona que es para tránsito ligero. Muchas veces, y lo he visto, los plataformeros utilizan este espacio de tránsito ligero para poder ganar en la fila a los que están esperando, para poder ingresar al puerto más rápido, y lo único que sucede o lo único que consiguen es bloquear la vía totalmente, a tal punto de que yo he tenido que entrar al puerto para poder dar la vuelta a través del puerto y salir. Debe de haber un mea culpa, creo, por parte también de los transportistas en este tema, ¿no? Bueno, no hay que limpiarnos las manos también, porque siempre, de vez en cuando, también nosotros tenemos la culpa en algún sentido. Pero la verdad, doctor, lo siguiente es de DP World no tiene suficiente espacio como para agrupar así a todos los camiones y que puedan estar adentro de la portuaria. Es por eso que se forma esa cola. Más que todo, los policías adelante comienzan a parar el tráfico, y es ahí donde los camiones que están al lado derecho, que quieren pasar porque tienen la cita, la hora exacta para que puedan devolver o entregar ese contenedor de exportación, o bien sea vacío, el policía te aguanta porque ya está lleno el puerto y ya no hay dónde ingresar, y tú ya estás sobre la hora, y es ahí donde viene todo ese caos, solo por la hora, doctor. Un tema que sinceramente no conocía, no sabía. Muchas veces hemos protestado los vecinos de La Punta, nos hemos acordado de algún familiar del transportista, ¿no? Por los problemas que hemos encontrado en demora en el tránsito, pero no sabíamos esta realidad, que de repente se podría solucionar si es que DP World se pone una mano en el corazón y reconoce que también hay que dar facilidades a los otros miembros de la rueda económica, ¿no? Que son finalmente ustedes, porque sin ustedes el puerto pues solo sería un puerto más y no tendría cómo desarrollar las labores de entrega y recepción de la carga que finalmente se va a transportar a través de él. Yo creo que es importante que los vecinos de La Punta tomen conocimiento de este tema, porque finalmente cuando DP World mejore esta situación, cuando corrija la situación, le dé facilidades que usted pide, que específicamente son tener durante todos los días de la semana la posibilidad de realizar la devolución de los contenedores, y no solo un día con tantas citas, sino más días en la semana y adicionalmente un espacio de repente en Gambeta para poderlo hacer, vamos a poder solucionar el problema de la congestión de tránsito que afecta a los vecinos de La Punta y de Chucuito, y por supuesto, evidentemente, mejorar las condiciones de trabajo para usted y sus empleados. Un comentario final para poder cerrar esta entrevista. Bueno, doctor, a nosotros también nos afecta mucho la policía, porque en las largas colas que ocasiona este puerto, vienen y nos toman foto, llamadas las fotopapeletas, que también nos perjudica. Una fotopapeleta nos llega a costar un promedio de 485 a 1000 soles, y eso también nos perjudica, solo por la culpa de este puerto y sus largas colas que tiene todos los días. Bueno, ahí sí discrepo con usted, porque las fotopapeletas entiendo que es por velocidad. De repente puede ser un efecto indirecto, ¿no? El tratar de llegar a la cita. Pero finalmente el no respetar el límite de velocidad es un problema de su chofer. Vamos a poner fin a la entrevista. Yo le agradezco la presencia al señor representante de la Asociación de Transportistas del Callao, Michael Angulo Vallardo, quien nos ha transmitido la problemática de su sector, de sus agremiados, que finalmente afecta también los intereses de La Punta y de Chucuito debido a la congestión tan conocida y tan evidente de vehículos de carga

Tú estás en lapuntaradio.com. Está en la sintonía del programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Está escuchando Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. Muy bien, bienvenidos nuevamente al programa. Soy Alexander Bazán Larco y seguimos desarrollando Buscando Justicia en la emisión del día de hoy, sábado 2 de noviembre del 2013. La producción me indica, y yo cumplo, que debemos de ir a la presentación del informe del programa. Hace unos días, mientras salíamos del distrito junto con el equipo periodístico de Buscando Justicia, pudimos darnos cuenta de una realidad que a veces por la rapidez, por la falta de atención, no es tomada en cuenta. Todos ustedes, estimados radioescuchas, podrán conocer la comisaría del distrito, la comisaría de La Punta. Al lado, si uno se para de frente, mirando la comisaría, al lado izquierdo, van a poder ubicar parte del el inicio de la playa La Arenilla. Específicamente del inicio de la parte que está protegida por el rompeolas. Esta zona, esta parte de la playa, colinda con la playa Carpallo. En Carpallo se han venido desarrollando desde hace muchos años actividades de limpieza de playas, auspiciadas pues por la ONG Vida de nuestro amigo Arturo Alfaro, quien por cierto estuvo en este programa hace algunas semanas. Lo curioso está que en este espacio, en el espacio inmediatamente colindante con la comisaría, en esa pared que marca el fin de la comisaría y el inicio de esta parte de la playa de La Arenilla, hemos encontrado un muladar. Un muladar, así como usted lo escucha. Un chiquero, ¿no? Y no precisamente el chiquero donde deberían estar algunos políticos, sino un chiquero de basura. Un chiquero de basura que finalmente, aparte de contaminar el espacio, denota una falta de preocupación por las autoridades. De repente me dirán, es una zona que no pertenece a La Punta. Quizás pueden tener la razón, quizás eso sea cierto, pero eso no inhibe a las autoridades para que tomen decisiones. Nuestro equipo periodístico ha desarrollado un informe al respecto y lo presentamos a continuación. Adelante. La Punta es uno de los distritos más añorados por los veraneantes y lugareños. Este lugar es sinónimo de tranquilidad y limpieza. Sin embargo, luego de recorrer con nuestro equipo de prensa las playas de La Punta y las zonas aledañas al distrito, ingrata fue nuestra sorpresa al encontrar paradójicamente el panorama del límite de las playas, La Arenilla y Carpallo, en completo abandono. Si transitamos cerca de la Plaza Gálvez con salida a Chicuito por la margen derecha desde La Punta, podemos apreciar el desolado y penoso muladar que se ha transformado esta zona cerca al lugar donde jóvenes valores practican remo a expensas de contraer cualquier enfermedad dérmica. Luego que la población se informara de esta penosa realidad, esto fue lo que expresaron. Me parece pues muy malo. Tiene que haber un control constante de la saca de la basura. Esto no puede quedar así. No, porque nos daña a todos. Y nada más. Primero que no debe arrojar la gente basura ahí. Eso es lo primero, la falta de educación. Y lo segundo es que la llevada de la basura debe ser constante, permanente. Y es una obligación de las municipalidades. Pero si de la Punta es su obligación total tener todo eso. ¿Qué imagen se llevarían de este lugar? Pues sí, pues una mala imagen de gente sucia, ¿no? En realidad lo importante no es pues la imagen que demos, sino cómo vivimos, ¿no? Que eso afecta a nuestra salud, de todos en general. Bueno, que lo limpien, pues yo veo que siempre limpian por aquí, por acá, la playa es de por acá, pero allá nada. Y la gente en verano se baña en esa playa y La Arenilla. Y bueno, pues diría que la limpien, pues también, porque esa a mí pertenece a La Punta, ¿no es cierto? Entonces imagínense, que vengan y acá el resto bien bonito y La Arenilla. Y hay niños que ahí también se bañan. No, siempre está eso así, sucio, lleno de basura y todas esas cosas. ¿Un chiquero lo que está ahí? Claro, es un chiquero, aparte que ya se forma el hongo. Esa rama verde es hongo y de todas maneras está un foco infeccioso, como te dice. ¿Qué es lo que pediría con énfasis, siendo la misma usted lugareña, la misma punteña de acá, a las autoridades que hagan algo? Bueno, pues que le ponga un poquito más de atención a La Arenilla, ¿no? Y que lo limpien, porque ya sería un cambio ya más total, La Punta ya completamente ya pues limpia, estando La Arenilla y ya el distrito ya sería otra cosa, ¿no? Se vería mucho más bonito, porque es lo primero que se ve cuando se entra a La Punta. Es horrible y apestoso, porque bota un mal olor. ¿Qué le diría a las autoridades encargadas de ver esa zona? Las autoridades, cuando se acuerdan, vienen a limpiar, pero no están constantemente. Inclusive hay campañas escolares de los colegios que vienen a limpiar toda la avenida. En este caso tiene que ser la municipalidad de La Punta, porque es parte, porque hay muchos hay perspectivas en que el distrito de la Arenilla está en la parte de abajo, también parece que va a pasar a los registros de La Punta. Y parece de que en estos momentos tiene que tomar cartas en el asunto la comuna distrital. Lamentablemente se van a una imagen negativa porque lamentablemente está descuidada. Hay que ponerle siquiera pues un 25% de énfasis al cuidado de nuestro distrito, porque a la entrada, lamentablemente, por la gamarra, pero a la salida sale por este lado y justamente es una salida desastrosa, muy, muy, muy, ya estaba así abandonada, siempre estaba venida atrás, sobre todo, lamentablemente, pues, ahí se recoge todas las basuras, ahí descansa todas las basuras, hay troncos, palos, claro, le pediría que se preocupara un poco más en ese distrito, en esa parte de La Punta. De otro lado, algunos adujeron no tener claro si esta zona le pertenece a la comuna del Callao o La Punta. Y está saliendo ya de retorno y se lleva una mala imagen. Es bien raro que encuentren sucio, porque acá es una limpieza, se esmeran en limpiar. De todo el día y toda la noche limpian. Pero esa playa justamente me dice que hay un problema. La Arenilla no nos pertenece a nosotros, ese es Chucuito. Porque ahí dice municipalidad de La Punta. No, pero la Arenilla donde ustedes han visto la basura, uh-huh, eso pertenece al Callao, uh-huh, no pertenece a La Punta. Pero en tu caso, si fuese el tema de límites y pertenecía acá, ¿qué es lo que le diría tal vez a las autoridades? Porque no se puede dar mala imagen. A las autoridades del Callao. No, siempre mandan a limpiar, ¿eh? Sino uh-huh, que toda la basura que viene de Magdalena, de San Miguel, se mete acá a La Punta. Pero lo tienen días ahí y no la recogen. Hacen eso y eso está encargado la región de recoger esa basura. Sí, pero ahí hemos visto unos paneles que dice Municipalidad La Punta. Dice Playa Saludable incluso. Ah, sí, pero los que se encargan de recoger esa basura es la región. Y la región no viene a recoger. Entonces, por más que el pueblo pitea, reclama y toda esa cosa, se demoran en recoger la basura. Pero a sus autoridades, ¿qué le diría también? Que pongan tal vez mano dura para que eso se cumpla. Claro que sí, porque nuestro alcalde está atrás, pero no le mandan la gente para recoger. Y para nosotros, para toda la población, es un desprestigio. Curiosamente, durante la elaboración de nuestro informe, pudimos observar un letrero que indicaba de forma clara Municipalidad de La Punta. Incluso nos llegó información que en este descampado se utiliza para lavar el recolector de basura de ese mismo municipio. Dado que esto no sería la primera vez que se suscita este tipo de inconveniente en esta zona limítrofe del Callao y La Punta. Si bien la zona límite entre La Arenilla y Carpallo no pertenece a La Punta, el lugar es una de las puertas de acceso al distrito. En consiguiente, debería ser tema de preocupación para la Municipalidad Distrital de La Punta en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao para mejorar el área y evitar que siga siendo un basurero. Es difícil percatarse que este lugar lo han transformado en una letrina y muladar y que a la vez esto perjudica la imagen del distrito. ¿O podemos pensar que siempre están esperando que ONGs voluntarias realicen la limpieza cada 21 de septiembre cuando se recuerde que es el Día Mundial de Limpiezas de Playas? Hasta donde sabemos, la limpieza y mantenimiento de los lugares públicos son competencia de los municipios. Basta ya autoridades municipales de hacerse de la vista gorda a esta problemática. La Punta y el Callao deberían trabajar mancomunadamente, dejando de lado los colores partidarios por el bien de sus habitantes. Informó para La Punta Radio y La Linterna Periodística, Isaías Pintado. Muy bien, la pregunta del millón, ¿a quién le pertenece esa zona? ¿A La Punta o al Callao? Pero no por ser la pregunta del millón significa que no existan responsabilidades, ¿eh? Por cierto, si yo veo que mi vecino tiene un muladar en su casa, ¿me voy a quedar con los brazos cruzados? Si veo que en la puerta de acceso a La Punta se almacena basura, ¿me voy a quedar con los brazos cruzados? Y lo que es peor aún, si en el caso La Punta no tuviera competencia para poder determinar el control de esa zona, ¿por qué entonces tenemos al camión recolector de basura de La Punta estacionado allí todas las noches? Y según informan aquí algunos colegas periodistas, también se limpiaría, se lavaría ese camión en esa zona, lo cual pues contaminaría el mar. temas pues gravísimos. No sé si le pertenece a la Punta o no sé si le, y no sé si le pertenece al Callao. Lo importante es que una zona como esta, que es vecina a nuestro distrito, que es la puerta de ingreso a nuestro distrito y sobre todo que está a la vista y paciencia de todo el mundo, no puede transformarse en un basural. No cuesta nada que la autoridad municipal disponga lo pertinente para que se envíe pues a un par de obreros a que recojan la basura. Porque, por cierto, las infecciones, las contaminaciones a la salud pública no se van a limitar por el espacio geográfico. El espacio geográfico es tan corto y tan cercano que en caso de algún tipo de enfermedad que tenga como foco infeccioso esa zona, esta pues no se podría contener. Esperemos pues que la Municipalidad de La Punta haga algo al respecto, si no es por ella misma, que coja el teléfono, de repente el señor Penagos, que últimamente está dedicado a cortar plantas y a matar plantas, que coja el teléfono y llame pues a la autoridad correspondiente de la Municipalidad del Callao para que haga algo por esta zona. Muy bien, vamos inmediatamente a presentar las acostumbradas tres noticias de la semana, preparadas por nuestro equipo periodístico. Adelante. Las tres noticias que han estado en boca de todos los chalacos esta semana son: un incendio de grandes proporciones se registró el pasado 30 de octubre en el asentamiento humano 200 millas en el Callao, entre los cruces de las avenidas Elmer Fosset y Morales Duárez, cerca de la ribera del río Rímac. El fuego, que inició pasada las 3 de la tarde, se extendió a lo largo de 4 cuadras, consumiendo viviendas que en su mayoría están construidas con materiales inflamables. La labor de los bomberos se vio dificultada por acceso a la zona, debido a lo estrecho de las calles, además de la escasez de agua en el sector. El incendio dejó un total de 148 viviendas destruidas, más de 400 damnificados y 8 vehículos quemados. Entre otras informaciones, una parte del muelle del restaurante La Rana Verde, ubicado a la espalda del Club Universitario de Regatas en la playa Cantolao del distrito La Punta, se desplomó el pasado 30 de octubre junto con 4 trabajadores que reparaban esta infraestructura. Cocineros del restaurante explicaron que la máquina con la que elaboraban los obreros se cayó hasta la base del muelle, lo cual generó que estos perdieran el equilibrio. Los albañiles fueron trasladados al hospital Alberto Sabogal por contusiones leves, según informó el jefe de seguridad de la Municipalidad Distrital de La Punta, el señor Antonio Magnani. Se han sido trasladados al Sabogal porque tienen contusiones y hematomas para su revisión médica. ¿Contusiones leves? Sí. Solo habían sido los trabajadores que estaban ahí arreglando el muelle. Exacto. Uh-huh. ¿Hasta el momento cuántos han sido? ¿Dos, tres? Cuatro. Cuatro. Así es. ¿Ha sido trasladado rápidamente? Al Sabogal, así, por la ambulancia de la municipalidad para su evaluación en el Sabogal. ¿Y las medidas que se van a tomar, cuáles serían? Bueno, eso, en medidas ya se encarga de Defensa Civil, posiblemente en la clausura. De otro lado, un encargado del Instituto de Defensa Civil advirtió que ningún encargado del mencionado local presentó su descargo respecto a lo suscitado. No descartó la posible clausura del recinto. ¿Qué habrían estado trabajando los obreros ahí? ¿Se ha tenido permisos de trabajo? ¿Se ha tenido alguna instrucción de cómo operar? Porque si nos damos cuenta, esa parte está como que un poco descuidada, las bases, cómo están, y el tema de que trabaja gente y hay un restaurante encima. Es notorio, ¿no? Es notorio. Entonces lo que hay que hacer ahorita es ver si específicamente ha tenido una autorización. Y no hay ni un encargado ahorita ahí. ¿Y cuáles serían las medidas que podrían tomar ustedes? Ahorita hasta clausura local, inmediatamente clausura. Esa sería la acción inmediata, pero para eso yo necesito empaparme si han tenido traición, cómo ha sido todo el tema, ¿no? No podríamos inmediatamente hacer una clausura cuando no sabemos más allá, porque se ha caído una parte. Uh-huh. Si se hubiera caído toda una parte, la clausura es inmediata, ¿no? Pero posiblemente no se descarta que se pueda clausurar este local. Ah, no, definitivamente, pues por el cumplimiento de las normas de seguridad, definitivamente hay que hacer eso, ¿no? Uh-huh. Es lo que estamos evaluando. Finalmente, luego de la denuncia de una matanza indiscriminada de delfines, el Ministerio de la Producción lideró varios operativos denominados Delfín 2013, en el cual intervino el restaurante El Colorado y decomisó cerca de 2 kilos de carne de esta especie. En este local se ofrecía muchame, plato tradicional de la zona, supuestamente con carne de este mamífero. El propietario Andrés Ángel sostuvo en su defensa que se trataba de carne de lobo marino y no de delfín. Ante eso, el Ministerio de la Producción confirmó que se trataba de carne deshidratada de delfín, por lo que decomisó la mercadería y recalcó que se aplicarán las sanciones respectivas. Por otra parte, el Ministerio Público y la Fiscalía abrieron investigaciones de oficio en Chimbote, Callao y Paita, con el objetivo de determinar responsabilidades de la denuncia referida a la caza y matanza de delfines en el mar peruano. Estas fueron las tres noticias que estuvieron en boca de todos los chalacos esta semana. Por Volveremos con más en el siguiente programa de Buscando Justicia. Muy bien, acabamos de escuchar las tres principales noticias que han estado vinculadas a la coyuntura de La Punta, de Chucuito y del Callao. Y para su comentario nos acompaña nuestro colega, el señor Renzo Figalo, quien tiene la conducción del programa que viene a continuación. Renzo, ¿qué opinas de estas tres noticias y sobre todo del tema de la rana verde que está tan vinculado a nuestro distrito? Hola Alex, gracias una vez más por segunda semana con ustedes. Gracias también a los oyentes. Bueno, de antemano el incendio este que se reportó, según indicios preliminares, este habría sido provocado. Yo ayer conversaba con un bombero, que es gente especialista en este tema, y por la magnitud del incendio y por el acaparamiento de toda la zona, porque un incendio usualmente va avanzando. Este incendio, cuando llegaron los bomberos, todo se estaba incendiando. Y aparentemente todo esto habría sido provocado y sería uno de los principales motivos porque esta gente iba a ser próximamente desalojada, ¿no? Eso es una hipótesis que se maneja, la cual no se puede afirmar aún. Y es una zona, como también te comentaba, colindante al aeropuerto y sobre todo la zona que se va a ampliar del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? O sea, qué curioso lo que tú me estás comentando y también esta situación. Claro, esta gente lo que sí ya iba a ser, estaba siendo invitada a ser desalojada desde el año pasado, desde hace un año, pero se había negado, porque esto es una invasión. No es gente que tiene título de propiedad. No está formalizado. No entonces. Está nada formalizado. Okay. Y ya los iban a desalojar y justo pasa este incendio. Y un día después, esta gente está en la avenida Fawcett interrumpiendo el tránsito porque no llegaba ayuda. O sea, es una invasión. Se está investigando que fuera un incendio provocado y están pidiendo ayuda. Correcto, la ayuda debe llegar, es lo que creemos. Pero también, ¿por qué ellos mismos no se ponen a levantar de nuevo sus casas? ¿Por qué siempre la ayuda? ¿Por qué? Porque es una costumbre ya insertada por muchas autoridades de que frente a situaciones de este tipo es el Estado el que asume todo, ¿no? Finalmente, yo soy consciente de que el Estado debe dar siempre algún tipo de ayuda, pero de allí a que le reconstruyan la casa, hombre, mejor yo quemo mi casa mañana para que me la reconstruyan también, ¿no? Es cierto, bajo esa modalidad todos vamos a quemar casa y sobre todo la gente que está invadiendo, porque esto es una invasión, insisto, sí, no era un edificio, ni fondo mi vivienda, ni gente humilde, no, eso es una invasión de gente que debe irse de ese lugar. Definitivamente. Y el tema de la rana verde, Renzo, tú, tal como muchos vecinos, el que te habla también, hemos podido ingresar varias veces a este local. Y un tema que está registrado en las fotografías de la producción de la linterna periodística es que las bases de este muelle, de este embarcadero que permite el acceso a la rana verde no serían pues las adecuadas, ¿no? Y sobre todo por el estado de conservación. Si puedes ver en esta fotografía que te estoy mostrando, los pilotes están altamente deteriorados. ¿Qué opinas de este tema? El tema de la rana verde es algo complejo. Conversaba ahí en la entrevista que en el informe que pasaron acá hace un momento hablaba, me parece, Moisés Yayihuamán de Defensa Civil el municipio. Bueno, lo de la clausura no se debe evaluar. La clausura debe ser inmediata. Así es. Porque si se ha caído un poco, eso quiere decir que ahora eso está en riesgo toda la estructura. Totalmente de acuerdo. Y ojo, que si Defensa Civil de La Punta no toma esa medida conjuntamente con la municipalidad, la responsabilidad de que algo pase en el futuro va a ser de ellos. Por supuesto, ¿no? Claro que va a ser de ellos, pero esperemos, de verdad, con un poco de criterio, que eso ya debe estar cerrado desde ese día. Háganlo de una vez, porque eso se puede caer en cualquier momento. Pero lo que yo voy, Alex, es el problema que está viendo, si nosotros nos vamos a los últimos meses, a las últimas semanas, el problema que está viendo con los muelles. Así es. Hace algunos años el muelle del Regatas Unión colapsó. Hasta ahora, cada vez que hablo con don Enrique Madico, don Enrique me cuenta de su deseo de hacer un nuevo muelle. Bueno, luego, bueno, este muelle del Regatas Lima, que no tenía una licencia de construcción. Que ha sido abortado el proyecto, porque ha sido un proyecto ilegal totalmente. El muelle del Canotieri, que está completamente oxidado, parecen las cadenas de la esclavitud de los tiempos de la Castilla, colonia. Antes de Castilla. No, y te olvidas también del embarcadero del Jazz Club, ¿no? Que en algún momento la ONG Transparencia Punteña logró que se abortara un proyecto también ilegal, porque no contaba con estudio de impacto ambiental, ¿no? Aquí en La Punta se quiere hacer muchas cosas raras con los muelles, ¿no? Es cierto, pero yo aprovecho esto, bueno, esta casi desgracia, porque hay gente que ha sido herida, hay que indagar para ver se hablan de contusiones leves, pero otras personas hablan de lesiones un poco más fuertes. Sí, sí, es la versión que yo he escuchado. Pero esto, lo que yo resalto y destaco de todo esto, y quiero instar, quiero exhortar a las autoridades de La Punta a que deben hacer un balance y deben hacer, deben ver y verificar que todos los muelles están bien. Deben verificar el muelle de la Rana Verde, del Universitario, deben verificar el muelle del Yacht, el del Regatas y el del Canotieri, que hace muchos años está prácticamente abandonado. Ojalá, ojalá que sea así, pero me preocupa un tema, y también te lo comento. Luego de este incidente, y qué curioso, luego de que nuestros reporteros estuvieran en la zona, captando estas imágenes, luego del desplome, la Municipalidad de La Punta sacaba un comentario, ¿no? A manera de posición institucional sobre el tema. Y como que ha tocado el tema de manera bastante débil, ¿no? Una postura bien fofa. En lugar de decir, oiga, vamos a ver si aquí falta algo, si no se ha cumplido con la ley, si no se está protegiendo al vecino, si no se está protegiendo al transeúnte, si no se brindan las seguridades con este embarcadero, se está diciendo, bueno, veremos qué pasará, de repente en algún momento haremos algo así como muy muy endeble, ¿no? Algo que ya es costumbre de esta gestión municipal, por cierto. Que sin duda alguna está cojeando bastante, sobre todo en temas ambientales, en temas que, sí, sí, que son relacionados con el mar. Primero con el Yacht Club, las negligencias que se han denunciado en este programa, y bueno, y ahora con los muelles, que es algo importantísimo, no solo para la práctica deportiva, sino en este caso para los comensales. Imaginemos que la Rana Verde se hubiera caído todo en un horario de 2 de la tarde, habían muertos. Y hubo un evento hace unos días, al que también fui invitado, lamentablemente no pude asistir por cuestiones de asistir a las clases en la universidad, que ha tenido una convocatoria bastante amplia, han existido más de 100 personas en esa instalación. Y como tú bien dices, Dios no quiera, pero si hubiera sucedido algo, imagínate la desgracia, ¿no? O sea, qué pena por parte de lo que está pasando cuando es un local comercial que debería también preocuparse por invertir en sus instalaciones. Yo te agradezco, Renzo, por tu participación nuevamente en esta sección de las 3 de la semana de Buscando Justicia. Y como tienes que ingresar con tu programa, yo tengo que retirarme, no sin antes agradecer a nuestros radioescuchas por su participación. Muy bien, son las 5 en punto de la tarde y Buscando Justicia ha llegado a su final. No sin antes agradecer a nuestro equipo periodístico por el excelente informe que se ha desarrollado con respecto a la situación de esta zona de La Punta que estaría siendo utilizada como botadero de basura. Y también con respecto, como siempre, a las 3 noticias más importantes de la semana. Yo soy Alexander Bazán Larco y esto fue Buscando Justicia en su emisión del día de hoy, sábado 2 de noviembre del 2013. Nos encontramos el próximo sábado con nuevo contenido de interés para la comunidad en el horario de siempre de 4 a 5 de la tarde. Muy buenas tardes. La Punta Radio presentó Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas. Con un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística.